Hola, hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Dale al Play número 158. Donde hoy, además de la música social Copyleft, que traemos todas las semanas, hoy vamos a hablar de software libre, de migraciones new, con Jess en la segunda parte del programa. Y bueno, y también me voy a permitir el lujo en este programa de leer, porque no me gusta mucho leer ni guiones ni información. Prefiero incluso leérmela y luego decirla con mis propias palabras, pero en esta ocasión voy a leer porque, bueno, hay unas cosas muy interesantes, por lo menos desde mi punto de vista, y quiero compartirlo con vosotras. A través de un colectivo, Anarquistas Gran Canaria, que, bueno, pues están haciendo cosas muy muy interesantes, y hay una cita mañana, hay un juicio para uno de ellos, está siendo perseguido por la policía para que no siga teniendo actividad. Y bueno, pues por eso vamos a relatar algunos artículos en la línea. Y bueno, pues es sobre el tema de la vivienda, que últimamente los gobiernos están echando a todo el mundo de sus casas y empleando a la policía al máximo. Así que bueno, pues en este tema vamos a ahondar hoy aquí en Dale al Play. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Camp! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Camp! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy... No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y bueno, tenemos bastante contenido para leer y bueno, pues no sé si llegaremos a todo, pero bueno, si no, pues para el próximo programa seguiremos. Pero bueno, lo vamos a intentar. También siempre nos gusta saludar a las diferentes radios libres que emiten este programa. Lo puedes estar escuchando a través de nuestra página web, dalalplay.org. O nos puedes estar escuchando a través de las diferentes radios en FM y en internet que nos emitan y que son las siguientes. Saludamos a la gente de Granada, Radio Almaina, radioalmaina.org. Nos emiten los lunes a las 3 de la madrugada y los viernes a las 2 de la tarde. Radioactiva en Alcoy, radioactivate.org. Nos emiten los lunes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. En Madrid, Radio ELA, radioela.org, y nos sintonizan a las 6 de la tarde. Radio Binario, Radio Online, que nos emiten, nos han cambiado el horario, ¿vale? Ahora nos emiten los miércoles a las 8 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde. Es el binario.net, en esa página web nos puedes escuchar. Y en Alacant, radiomutant.org, radiomutant.org, nos puedes escuchar los domingos a las 7 de la tarde. Y también saludamos a la gente de La Mistelera en Denia. Bueno, y también nos puedes estar escuchando, claro que sí, en el podcast de Dale al Play. Como decíamos antes, en dalalplay.org te puedes suscribir y te llegan por RSS los programas en cuanto están colgados, y enterarte, pues, si eres un enganchado que ya tenías que hacértelo mirar, pues por esa vía es la quizás la más rápida. Bueno, pues lo dicho, días convulsos. Estamos viviendo días bastante duros, a la vez que esperanzadores, por las muestras de solidaridad con represaliados por hacer actividad social, reivindicativa y de lucha concreta, directa, ¿no? Y bueno, pues esas causas son unas de las principales que aquí nos interesan en Dalal Play. Y bueno, nos han llegado a través de compañeros y compañeras, pues que el 16 de febrero de 2016, no ha pasado a la hora a la que estamos grabando, pero puede ser que nos estés escuchando después. Pero bueno, va a haber o ha habido un juicio a un chico. Y bueno, vamos a empezar quizás contextualizando un poco lo que se está dando en Gran Canaria. Estamos hablando de las Canarias, que hay un colectivo allí que les seguimos la pista desde hace ya unos, pues yo creo que ya más de un año, a través de una comunidad llamada La Esperanza, y que hay un vídeo por internet en nuestra página web. Nos causó tanto impacto y nos parecía tan bonito, tan esperanzador, un barrio entero así, pues bueno, que ocupó y que tienen un proceso de aprendizaje, de asamblearismo, gente que a lo mejor no tenía nada que ver con las luchas políticas, con las ideas políticas y demás, y bueno, pues se están organizando entre ellos, y bueno, era un proceso que nos parecía muy interesante. Y a raíz de este colectivo que está intentando empoderar un poco a la gente para que no queden desamparadas, a nadie les importa de las instituciones y de ningún estamento, pues qué pasa con ellos cuando los echan de sus casas. En fin, bueno, pues vamos a ir contextualizando. Vamos a anarquistasgc.net, que es la página web de este colectivo. Ante el intento de desalojo de 80 familias en Sardina del Sur, la Federación Anarquista de Gran Canaria quiere dar a conocer este caso a la opinión pública, que a pesar de su gravedad está siendo sumido en un silencio informativo, sobre todo en los medios de izquierdas, que solo puede deberse a la tergiversación mediática de la vieja política parlamentaria. Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre el asunto. Antecedentes. Unos 200 vecinos llevan viviendo desde hace más de un lustro en el edificio Brisas de Sardina, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria. El constructor de la edificación, Construcciones Denis Sánchez, cambió torpemente el proyecto antes de terminar la obra, y por esta cuestión meramente burocrática, y de la que solo es responsable el constructor, el edificio no cuenta con la cédula de habitabilidad. El recinto, al que hemos acudido personalmente, reúne todas las condiciones higiénicas y estructurales para ser habitado, como recoge el mismo informe pericial arquitectónico de la constructora. Desde que entraron los vecinos han estado pagando su alquiler, y todos cuentan con contratos y recibos que lo atestiguan. En esta cuestión exclusivamente administrativa, el Ayuntamiento de Santa Lucía, que lleva siendo gobernado 30 años por lo que conocemos ahora como Nueva Canarias, que actualmente lo conforman PSOE, Canarias Decide, que es una coalición entre Izquierda Unida, Los Verdes, Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana, ¿cómo ha querido resolucionarlo esta coalición de partidos? Intentando echar por todos los medios posibles a estas 80 familias con más de 100 menores. Bueno, pues vamos a pasar, después de este trozo, vamos a pasar a una canción. Vamos a ir con Patriotismo No Gracias, de Yesú. Así que bueno, vamos a pasar a escuchar esa canción y seguimos leyendo un poco más de este artículo que podemos leer en Anarquistas Gran Canaria. Una grande libre democrática, viviendo del cuento, una sátira, cueva de ladrones, fanática, a ciegas asintiendo sin razón, revoltón pero poco corazón, mucha insinuación, poco molotov, mucho come oreja, poco amigo fiel, sí. Es mi impresión, la nación de las naciones, me contaron por ahí, luego estudias y la historia, me complace en incidir, en la sangre derramada por uniones de artificio, el estado que se impone una lengua, un solo himno, mucho fútbol, lo que quieras, muchas fiestas, lo que sea, mucho orgullo, todo es pega, la guitarra y pandereta, hoy son coca y discoteca, no me creo ningún discurso, ni de verde ni de rojo, el estado es el problema, sea de uno, sea de otro, no me creo ningún discurso, ni de verde ni de rojo, el estado es el problema, sea de uno, sea de otro. Españoles por el mundo dibujan el pastel, tú en tu casa comes moco, botecando hasta los pies, la avaricia rompe el saco, las burbujas siempre explotan, encima que sufre el de siempre, y no el que explota, eso nunca cambia, en Cádiz o en Asturias, la burguesía capitalista, exprimiendo a quien da más, a quien creye en el oasis, el bienestar, la paz social, lo enseñan la factura a los que montaron el corral, y te engañan, y no ardemos solo gritos y te roban, y nos damos paseitos y te buscan, y en el Facebook te señalas, hoy te encuentran, y pa' dentro por ser mala el estado, con más presos dos de Europa, en la tele encarcelados, de afuera son idiotas, mareas tan mareadas, pidiendo explicaciones, el interés de los gobiernos, no es cuidarte ni ayudarte, mucho fútbol, lo que quieras, mucha fiesta, lo que sea, mucho orgullo, todo te pega, la guitarra y pandereta, hoy son coca y discoteca. No me creo ningún discurso, ni de verde ni de rojo, el estado es el problema, sea de uno, sea de otro. No me creo ningún discurso, ni de verde ni de rojo, el estado es el problema, sea de uno, sea de otro. Familias de renombre aún mantienen propiedades desde siglos medievales, amasando sus caudales. Caciquismo endémico, luchadores de salón, muertos en la guerra, para hacer revolución, doble moral, egoísmo y falsedad, sonrisas por delante, puñaladas por detrás, es España, las Españas, occidente, capitalismo a la europea golpeando sutilmente, seguimos esposados, seas de Córdoba cesado, vasco madrileño, te pisan y tú pisas, nos pisamos competir, el estado es el problema al que hay que combatir. Buscando lo homogéneo, todos igualitos, unidos y juntitos, sumisos, tranquilitos. No me creo la patria ni valores nacionales, creo en las personas que se apoyan entre iguales. Mucho fútbol, lo que quieras, mucha fiesta, lo que sea, mucho orgullo, todo es vega. La guitarra y pandereta, hoy son coca y discoteca. No me creo ningún discurso, ni de verdes ni de rojos, el estado es el problema, sea de uno, sea de otro. No me creo ningún discurso, ni de verdes ni de rojos, el estado es el problema, sea de uno, sea de otro. Bueno, vamos a continuar leyendo este artículo de Anarquista Gran Canaria. El conflicto. Después de incoar al constructor a que cumpla los trámites para obtener la cédula correspondiente y así puedan regularizarse los suministros eléctrico y acuíferos, lo único y razonable es que si el constructor se niega a hacerlo o no puede por hallarse en bancarrota, se busquen las soluciones políticas posibles para solucionarlo sin perjudicar a los vecinos. En vez de eso, un ayuntamiento que viene a representar a la gran mayoría de la izquierda institucional local se decide a ordenarle al constructor de forma completamente irregular que él mismo desaloje el edificio. Así se le notificó en una nota emitida por el propio ayuntamiento el 28 de octubre de 2015 y posteriormente de forma directa a los vecinos el 14 de diciembre. Nota que ahora mismo tenemos delante. Si el edificio no cuenta con un abastecimiento eléctrico reglado y tiene que valerse de un equipo electrógeno que le proporcione luz, lo natural es que la corporación de izquierdas, tan preocupada por el bienestar social, hubiera habilitado ella misma un punto de luz cuyo consumo podrían costear los propios vecinos. Esto mientras se arregla el problema administrativo. En vez de eso, es mucho más fácil y socialmente comprometido intentar echar 80 familias a la calle, sin ofrecerle siquiera una alternativa habitacional. lo humano e inteligente hubiera sido lo mismo con el agua y garantizarles el suministro regular temporal que no obligara a los vecinos a abastecerse con cubas. En vez de eso, se le ordenó al promotor a golpe de decreto que lo cortara él mismo y ante su negativa se han enviado a técnicos que han intentado hacer lo propio de forma extrajudicial. Esto es muy significativo si recordamos que son estos partidos de Nueva Canarias a Izquierda Unida los que se llenan la boca hablando contra los desahucios. Les ponen ojitos a las plataformas pro vivienda y firman acuerdos para que supuestamente ninguna familia tenga que volver a sufrir un desalojo. Y hacen todo ello mientras intentan echar a 200 personas a la calle. Sí, es verdaderamente significativo si recordamos también que tanto Nueva Canarias como PSOE firmaron el año pasado un acuerdo sobre pobreza energética, para que ninguna familia se quedara sin suministro. Ahora, no obstante, son estas mismas formaciones las que quieren dejar a 80 familias sin agua ni luz, para que abandonen sus casas por su propio pie. Esto, que supone un verdadero escándalo, hubiera sido portada de algunos de nuestros medios contrainformativos. En vez de eso, se usa el brazo demagógico del tripartito, Canarias Decide, para que vomite comunicados, como el publicado en el Canarias Semanal del 28 de enero de 2016, y que no tiene otra intención que amortiguar el ruido que pudieran provocar las protestas de los vecinos. La izquierda dinosaurica mueve sus anquilosadas fauces para monopolizar el discurso e intentar crear una hegemonía informativa que silencie sus políticas antipopulares. A todas las irregularidades narradas se suman muchas otras. Podríamos hablar, por ejemplo, de las enormes dificultades que está presentando el ayuntamiento para que los vecinos del edificio Brisas de Sardina se empadronen. Cada vez que van a empadronarse, les ponen infinidad de trabas, alegando que el edificio es ilegal. Estos funcionarios, torpemente teledirigidos, parecen olvidarse de que según su legislación empadronarse no es un privilegio o un derecho, sino un deber, una obligación que impone la administración para saber dónde reside cada ciudadano. Lo que la mayoría de nosotros nos vemos obligados a hacer, aun sin querer, a estos vecinos se les impide. ¿Es este un recurso para negar que en el edificio viven más de 200 personas para no tener que facilitarles suministro alguno? Detrás de tanta suciedad política, que raya la pura y dura prevaricación, se encuentra la alargada sombra de los intereses creados. Es altamente sospechoso que el ayuntamiento, que conocía perfectamente las características de la edificación, haya estado 7 años inhibiéndose del tema, y que justamente ahora, cuando el sector inmobiliario vuelve a repuntar, use la supuesta denuncia por ruidos de una vecina descontenta que ya no vive en el edificio como justificación de su reciente interés por el inmueble. Sería muy triste ratificar que todo pudiera responder a una burda operación especulativa inmobiliaria, que todo fuera un intento de desalojar a los vecinos por vía administrativa para ahorrarse un largo proceso judicial, y así dejarle el recinto libre de cargas a alguna entidad bancaria o financiera para que pueda proceder a su explotación. Por si acaso, y atendiendo a lo que empieza a comentarse por el municipio, lanzamos el aviso. Porque necesitábamos a una madre, no a otra amiga con la que ponernos ciegos. Podía ser ambas cosas. Pero no eras ambas cosas. ¿Me estás diciendo que no te eduqué? No sé, ¿qué cojones hiciste? Leer cada libro que tú leías. Empaparme de lo que escribías, por complicado que fuera. No necesitaba que me considerases listo, sino una guía. Tú nunca necesitaste nada. Pero Brady sí. No hace falta que menciones a Brady. Ni me lo recuerdes. ¿Crees que no lo noto cada vez que viene a verme? Lo único que quería era tener algo que se asemejara mínimamente a una vida normal y racional. ¿Querías vivir una mentira? Por si no lo sabes, me fui a estudiar fuera y asistí a un curso sobre la cultura de los 60 solo para intentar comprender tu modo de vida, las decisiones que tomaste para intentar dar algún sentido a toda esa nueva libertad, esa actitud rebelde, la jodida anarquía. Mira, el problema es que lo derribaste todo, pero te quedaste en eso. Te dio pereza construir una alternativa. Como siempre, tienes todas las respuestas. Y finalizamos la lectura de este artículo con la respuesta. Los vecinos de Brisas de Sardina no van a permitir que este abuso ocurra impunemente. ya han constituido una plataforma de afectados y en breve una asociación de vecinos. Han organizado movilizaciones y también demuestran su solidaridad implicándose en otros desahucios cercanos. A todo esto se suma que el tribunal les ha dado provisionalmente la razón y que ha detenido el intento de desalojo y de corte de agua ordenado por el ayuntamiento. Sin embargo, es solo una batalla ganada en una guerra que se antoja larga. Desde nuestra trinchera vamos a luchar para que se rompa el cerco informativo que rodea este caso, para hacer que la información trascienda del municipio, de la isla, y que llegue al resto del estado. En breve los vecinos convocarán una rueda de prensa multitudinaria, a la que esperamos acudan todos los medios posibles. Allí, libres de prejuicios, podrán ver cómo se disuelven una tras otra las mentiras lanzadas desde el gobierno municipal. Desde Anarquista Gran Canaria, proponemos también que se elabore un comunicado de apoyo que obligue a todas las organizaciones populares a significarse. O están con la política institucional y sus intereses, o están con el pueblo y sus necesidades. Es muy cómodo ir a las convocatorias de los vecinos y salir en la foto, pero el apoyo meramente personal no causa la misma presión que la colectiva. Si apoyan a los vecinos, que lo demuestren de verdad, que se mojen ellos y también sus siglas. Esas son las que deben comprometerse, las que deben demostrar si están jugando con una baraja o con las dos. La FAC anuncia que firmará desde ya un comunicado que vaya en esa dirección. Aparte de eso, nos comprometemos a ayudar en todo lo que sea necesario a los vecinos. Esta lucha, por muchas connotaciones políticas y económicas que tenga, es, no lo olvidemos, inminentemente social. Y si no, que se lo pregunten al centenar de menores que junto a sus padres correrán el verdadero peligro de perder sus casas. Y bueno, ahora vamos a pasar a escuchar una canción con la FRAC, en colaboración con Deika, un rapero de Madrid, si no recuerdo mal. Y en el disco Reggae desde el INEM, pues vamos a escuchar este tema titulado Libertad de Mojón. Así está la cosa, aquí no hay censura, es libertad de expresión, pero más dura. Ten cuidado con lo que escribe tu canción, porque vamos a aplicar la libertad de mojón. Libertad de mojón para todos y todas, di lo que quieras, que te daremos poca. Escribe y rapea sobre lo que tú creas, que te vamos a investigar por tener la boca abierta. No habléis de política, pa' eso está Pedro J. Carlos Herrera y otros tres o cuatro idiotas. Tu chavalito, mantente calladito y cántale a la teta y a los culos bonitos. Libertad, libertad, libertad de mojón. Libertad, libertad, libertad de mojón. Libertad, libertad, libertad de mojón. Libertad de mojón. Es la única expresión. Libertad, libertad, libertad de mojón. Libertad, libertad, libertad de mojón. Libertad, libertad. No queremos creadores que critiquen el sistema, queremos creadores de conformidad extrema. Queremos borbotones de confianza plena, queremos mantener tranquilita la colmena. Niño, aquí no mire la política, no toque. Si hablas de realidad te daremos uno estoque. Esto que os digo es por la paz social, porque con la paz social podremos robar más. Libertad, libertad. Libertad de mojón, libertad, libertad, libertad de mojón, libertad, libertad, libertad de mojón, libertad de mojón, es la única presión. Libertad, libertad, libertad de mojón, libertad, libertad, libertad de mojón, libertad, libertad, libertad de mojón, libertad de mojón, es la única presión. Subvencional haremos el rap desde las instituciones. No queremos rap político, que son muy criticones. La democracia es una porra y una placa. Por cierto, me han dicho que la porra huele a caca. Tú ten cuidado y no le digas a ese facha, porque vamos a cortarte la lengua con un hacha. A vuestras opiniones nunca daremos cancha. Las dos patadas atrás no tiene la cucaracha. Así que ya sabéis, consumid lo que podáis. Y si eso no lo veis, a ver cómo os quejáis. Eso de expresarte libremente, nanay. Y consume mucha Coca-Cola light. Un mazo de paro, un mazo de exclusión. Como vamos a un rapero y llevárselo entre dos. En nombre de la libertad, España es un mojón. Y si no, preguntarle a Edu León. Libertad, libertad, libertad de mojón. Libertad, libertad. Libertad de mojos, libertad, libertad, libertad de mojos, libertad de mojos, es la única versión. Libertad, libertad, libertad de mojos, libertad, libertad, libertad de mojos, libertad, libertad, libertad de mojos, libertad de mojos, es la única versión. Libertad, esa palabra brilla como el oro. Hay que buscarla bajo rocas y su precio es caro. Fuimos llamados a la fiesta mayor y hay demasiado honor para tan pocos invitados. Quieren cortar las alas y evitar el vuelo. Así victorias que piensen lo conseguimos, bueno, casi. Cierran una boca, se abren cien. Así gira la espiral, buscan, lo intentan, pero ya no pueden. Son mil caballos de Atila con sed de sangre y de silencio. Juegan cediendo el game over. Son los de siempre y flotan sobre el lava rabiosa de sus cacerías, izando sus velas. Pasó con Sa, con Top, con Black, con Tim. Y en esta racha Pablo fue el penúltimo rehén. Como en un film sin fin, agotan cuanto puedan su política de esclavos sonrientes, sin hablar y sin sentir domesticados. Con una valla que limita y separa ambos lados. Conducidos, desplazados y obedientes. Labios sellados remando a favor de sus corrientes. El brazo ejecutor se acerca, atenta, ten guardada y bien a salvo la lengua. Libertad de mojón, derecho universal es. Voz de ley, mitades desiguales. Y bueno, estábamos hablando antes de estas 80 familias, 200 vecinos en total, con niños incluidos, que están en este pueblo, Santa Lucía de Tirajana. Y bueno, pues eso, la política, la izquierda y todos estos que aparecen para hacerse la foto y quedar bien y ser muy progres. Y lo traíamos, esto está firmado el 8 de febrero en su página web. Y bueno, pues queríamos comentarlo porque venía a colación de este tema, que es otra comunidad, la comunidad de la Esperanza, y que fue algo muy sonado. Además hubo bastante difusión de lo que hicieron allí anarquistas Gran Canaria y la gente que luego estaba viviendo allí y demás. Hay un vídeo por internet, como decíamos al principio. Y bueno, pues a raíz de aquella ocupación y el proceso y demás, pues resulta que están persiguiendo, como suelen hacer, a gente que ellos ven qué tal y les intentan echar el guante de las formas más torticeras, digamos. Y bueno, pues el caso es que el 16 de febrero habrá juicio contra Ruimán Rodríguez y nos cuentan en la página web. Nuevo juicio contra Ruimán Rodríguez. El año pasado, 30 de abril de 2015, el compañero Ruimán fue detenido sin justificación alguna como parte de la campaña policial para desestabilizar el proyecto de la comunidad La Esperanza. El propio compañero lo contó aquí. Después de un periodo de deliberación, el juez acabó considerando que la denuncia por la Guardia Civil como delito de atentado a la autoridad debía ser juzgado como una simple falta de desobediencia. La Guardia Civil, cuyo principal interés en este caso es meter en prisión al compañero y sacarlo de la circulación, recurrió a la decisión judicial y llevó el caso al provincial. El provincial ha aceptado el recurso, y ahora al compañero vuelve a imputársele un delito de atentado a la autoridad y a pedírsele penas de prisión más la multa e indemnización correspondientes. El próximo juicio es el 16 de febrero de 2016. Otro dato a destacar es que, curiosamente, el juez que rebajó la imputación de delito a falta ha sido sustituido y ahora lo juzgará otro magistrado. Uno de los agentes que lo denuncia, el principal responsable de las torturas, no aporta como prueba de dicho atentado más que un parte de lesiones que se reduce literalmente a una rozadura en el muslo. Él mismo declaró abiertamente en el pasillo de los juzgados que si volvía a desestimarse el caso como delito, contaba con todo el apoyo del cuerpo para poder recurrir y llevarlo hasta el Supremo. Repetimos que todo esto es parte de una maniobra para neutralizar al compañero y así sacarlo de la lucha social. Parte de este despropósito es que al compañero le reclama a la Seguridad Social los gastos médicos provocados por la asistencia que requirió después de las torturas recibidas. Aquí se ven algunas de las lesiones. A todo esto también se le suma una oleada de denuncias administrativas demenciales, como la que reproducimos a continuación, en las que por ejemplo se reclama que abone una multa de tráfico a pesar de no tener vehículo ni haber conducido nunca. Algunas de estas multas que le llegan ahora datan incluso desde el 2011 y provocan embargos como esta misma de hasta 220 euros. Como vemos, a la represión puramente policial se le suma la administrativa, que secuestra cuentas bancarias y nóminas y condena a muerte civil a sus víctimas. Es una guerra de desgaste y agotamiento que obliga al afectado a defenderse en varios frentes y a iniciar una vía de reclamaciones que solo suponen más gastos y un entorpecimiento a su actividad militante. Como sabemos que esta lucha es larga, repetimos nuestro llamado a la solidaridad que hicimos hace unos meses, para que si después de este juicio las cosas empeoran aún más, se le dé cobertura mediática al compañero y se le preste todo el apoyo que nos sea posible, para que al menos no le resulte tan fácil salirse con la suya. Y bueno, pues nada, aquí tenemos estos dos casos que nos llegan desde Gran Canaria y que bueno, queríamos compartir con todas vosotras luchas que se están dando, la represión y cómo formas de enfrentarse a esa represión y que al final lo que tenemos que hacer es hacer nuestra parte a todos y apoyar a todas las personas que se juegan todo por intentar que en este mundo sea más habitable, que sea más humano y que tengamos pues por lo menos una dignidad, ¿no? Que es lo que siempre tenemos que preservar como personas. Así que bueno, pues nada, dicho esto, vamos a pasar ya a la sección de software libre con Jess. Bueno, ya estamos aquí en Dale al Play con Jess de Diario de una Linuxera.com y bueno, pues como ya sabéis, en este espacio hablamos sobre software libre y con ella en concreto hablamos temas de migración al software libre, de quitarnos ese software privativo, ese Windows, ese Mac, y eso es lo más conocido, pero luego hay millones y millones de servicios privativos. Y bueno, pues con ella hablamos de estos temas y este es el segundo programa que hace aquí con nosotros y la saludamos. Hola Jess, buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí pasando frío. Pasando frío en este mes de febrero que el enero parecía que nos había dado tregua, pero llega otra vez el temporal y es lo que toca. Y ahí por el norte, pues me imagino que peor por aquí, por el sur. Bueno, pues cuéntanos, Jess, ¿qué traes hoy para compartir aquí con los oyentes a raíz del tema de software libre y de las migraciones? Pues os comento, hace unos días presenté un proyecto en mi ayuntamiento que sería para migrar el concejo a New Linux y software libre. El proyecto se llama Cuideiro Libre, libre, vamos. Ajá. Y consistiría en eso, en la migración a New Linux, software libre y demás código abierto desde Windows y Microsoft Office y demás software privativo, que pues en el ayuntamiento, en las administraciones y centros culturales, educativos y demás de todo el concejo. Y bueno, les presenté un PDF con un resumen y bueno, por ejemplo, los objetivos del proyecto sería el ahorro económico en licencias, software y hardware, mejorar la seguridad y ser el primer concejo de Asturias en migrar, siendo así un ejemplo para otros, luchar contra la piratería, educación y concienciación de los valores del software libre, apoyar y fomentar el uso del software libre y del código abierto y ofrecer la posibilidad a los ciudadanos de conocer la informática libre. Y bueno, para alcanzar los objetivos se debería contar con un entorno gráfico estable, cómodo y fácil de usar para el usuario final, la existencia de aplicaciones orientadas al uso de servicios de Internet, como el correo, la web y todas estas funciones básicas, y la existencia de aplicaciones que permitan llevar a cabo tareas ofimáticas y la actualización e instalación de nuevo software de manera centralizada y conseguir la ejecución de las aplicaciones existentes que actualmente están diseñadas para Windows y que no sea conveniente por motivos técnicos, económicos o lo que sea, reconvertirlo a las nuevas herramientas. Y todo esto con el fin de lograr que la migración sea lo más transparente posible para el usuario final y que se tenga que realizar el menor número posible de cambios en la estructura actual de la red. Vamos, que el cambio que sea lo menos traumático posible. Sí, sí. Claro, estabas comentando esto y yo ya me imagino el miedo del funcionario y del que está ahí a decir, me van a quitar el Office y va a venir esta chica a complicarme la vida, ¿no? Pero realmente luego tiene muchas patas positivas. Está claro. La pata económica para el ayuntamiento, que en estos momentos de que estamos sufriendo recortes en cosas básicas para la vida de muchos y que, bueno, pues está bien que hayan ayuntamientos que, oye, que cogen el tema y dicen, ostras, oye, este proyecto, nos han presentado este proyecto y vamos a ahorrar dinero y además también, ojo, que no es poca cosa, van a dejar de ingresar dinero a una gran corporación y van a fomentar también trabajo de gente del pueblo, que, ojo, eso también es importante para nosotros. Que eso es un valor añadido y luego va a ser el ayuntamiento pues más autónomo y si necesita alguna ayuda de soporte, pues oye, estará ahí Yes, ¿no? O como, claro. o como imagino, no sé si este tipo de proyectos que has presentado al ayuntamiento, ¿de dónde has dicho? De Cudillero, de lo que es mi concejo, mi pueblo. Cudillero. Pues sí. ¿Hay otras experiencias? ¿Conoces si hay otras experiencias? En principio no, porque de hecho ya te digo que uno de los objetivos es ese, ser uno de los del primer concejo y ser un ejemplo pa otros. ¿De Asturias o de Asturias, claro. En el resto del estado, ¿sabes si hay alguna cosa de este tipo? Sí, claro, de hecho, bueno, en el proyecto les presenté ejemplos de migración, que Extremadura uh-huh. utiliza su propio sistema operativo Linux, o sea, New Linux, el Linux, y ajá. este año empezaron a implantar la distro Ubuntu en la educación, que son un referente a nivel mundial, y provocó un ahorro de 38 millones de euros tras la cancelación del contrato con Microsoft. O sea, 38, que no es broma. 38 millones de euros dan para algún centro cívico, centro sociocultural de mayores, para prestaciones, eso da para algo, ¿eh? Claro, es que migró la provincia entera, o sea, y Andalucía también es bastante receptiva con el tema de New Linux, de software libre y tal, tienen su propio sistema también, bueno, como casi todas las comunidades, ¿no? Pero es bastante conocido, el Guadalinex. Ajá. Y está desarrollado para facilitar el acceso a todos los ciudadanos al software libre. Bueno, pues me alegro que aquí en este espacio que intentamos llevarlo a todos los usuarios que, como yo, como otras personas a las que también intento involucrar en esto del software libre, porque quienes defendemos la libertad, la intentamos defender en todos los aspectos y en el tecnológico también, pues está bien que ya no solo estamos hablando de cambiar a personas, amigos y demás, sino que cambiar a las instituciones, a donde va nuestro dinero público, que el dinero pues esté mejor rentabilizado y que con información se pueden hacer más cosas e incluso con mejor calidad. A ver, yo es lo que les comentaba, si es una provincia entera es capaz de funcionar con GNU Linux, con software libre, incluso un país, Francia. Francia es de 2012, hay una circular del primer ministro que fija las pautas de la utilización del software libre en la administración francesa. Uh-huh. O sea, entonces... experiencias hay, que no es algo sí, tampoco... Si un país puede funcionar entero con tal, ¿por qué no va a poder un concejo que, bueno, Cudillero es un concejo pequeñín, como quien dice, ¿no? Sí. Entonces, bueno... A ver. Uh-huh. Y bueno, cuéntanos, de qué trata, qué nos querías contar de este proyecto que has presentado. Pues nada, un poco eso, resumiros lo que yo entregué y la experiencia que tuve, que fue bastante positiva. Yo me esperaba que si prácticamente le echaran un vistazo lo dejaran de lado y dijeran, bueno, lo estudiaremos y demás, pero no, lo han estado leyendo delante de mí. Ajá. Y bueno, también les entregué un ahorro aproximado en licencias, que es un estudio real que conseguí gracias a Astur con Soluciones Informáticas, que bueno, formaría parte del equipo en esta migración si fuera que se aceptara, ¿no? Ajá. Porque claro, es la parte técnica, hace falta alguien que mire los equipos o cambie el hardware o y toda esa parte, ¿no? Yo me dedico a lo que es el software. Ajá, vale. Y en esta tabla que tengo de ahorros, uh-huh, date cuenta que un Windows 10 Home, 10 licencias, serían 145 euros por licencia, quedarían 1.450 euros. Y cada ordenador tiene una licencia, me imagino. Exactamente. O sea, Y ese consejo, ¿has hecho un estudio o te han dicho tenemos tantos equipos o tantas licencias o eso no ha llegado yo a saber? No, todavía, como yo no sé exactamente los equipos que hay, hice un estudio para 10 equipos para que se hagan una idea más o menos. Ajá, vale. En el estudio eso sale el Windows 10 Home, el Windows 10 Pro, ajá, el Microsoft Office 2016 de hogar y estudiantes, el de pequeña empresa... Claro, porque una cosa es el sistema operativo, pero luego hay licencias para los programas software que utilizan. Claro. Tú cuando utilizas software privativo no solo pagas por el sistema, luego pagas por cada programa. Cada programa. Otra cosa es lo que hagamos algunos con el tema de sacarlos por ahí. ¿Quién tiene 190 pavos para pagarse una licencia? Bueno, o 300, que por ejemplo el Microsoft Office 2016 hogar y pequeña empresa cuesta 300 euros. La unidad, o sea... Vaya. 10 licencias son 3.000 euros. Vaya. El Photoshop, por ejemplo, lo mismo, son 178 euros al año. Vaya. Al año. Claro. Sí. ¿Y qué le hiciste? Entonces, un balance de cuánto les puede salir de media unos equipos con... De cada 10 equipos. Les mostramos la combinación más barata y la más cara. La más barata sería Windows 10 Home más el Microsoft Office 2016 Hogar y Estudiantes más el Photoshop Fotografía y el WinRAR Pro, saldría por 5.218,50 euros, a los que hay que añadirle los 1.780 que hay que volver a pagar anualmente por Photoshop. Claro. Bueno, pues cosas interesantes que estamos conociendo de la mano de Jess, de Diario de una Linuxera, que está aquí en Migraciones New con este proyecto. Pero bueno, antes de pasar al final de la sección, vamos a poner una cancioncita de la otra, que ya hemos puesto algún temita de ella, y que seguramente que escucharemos más. En esta ocasión vamos a escuchar este tema llamado Aunque. Aunque tú ya no estés, seguirá amaneciendo. Aunque tú ya no estés, volveré a sonreír. Aunque te hayas marchado, soplarán nuevos vientos. Aunque te eche de menos, brillará el porvenir. Aunque no salió bien, volveré a enamorarme. Aunque hoy nos desalojen, volveremos a ocupar. Aunque intenten callarnos la vida, hacernos llorar, seguiremos gritando y cantando al caminar. Seguiré en pie en la lucha, mantendré la alegría, y tras cada caída volveré a levantar. Y aunque a veces me cueste, cada vez que tropiece, cada vez que me pierda, buscaré una vez más. Buscaré una vez más. Silbaré por la calle, me reiré yendo sola. Miraré en un vagón de metro, imaginando nuestra historia. Saldré un rato a tomar algo y volveré por la mañana. Tocaré el cielo mil veces, aunque el suelo quede más cerca. Habrá quien se consuma, habrá quien no cambie. Habrá sueños cortados, libertad enjaulada. Habrá días que lo piense y se me quiten las ganas. Pero siempre amanece, nuestro tiempo no se cansa. Seguiré en pie en la lucha, mantendré la alegría, y tras cada caída volveré a levantar. Y aunque a veces me cueste, cada vez que tropiece, cada vez que me pierda, buscaré una vez más. Buscaré una vez más. Una vez más. Bueno, pues otra preciosa canción de la otra. Y bueno, pues vamos a pasar con el final de esta charla con Jess, con este proyecto de migración de un concejo, nada más y nada menos. Así que nada, vamos a ir con el final del programa y el final de la sección. Ahora entiendo yo por qué Bill Gates tiene tanto poder. Ahora lo entiendo. No me salían las cuentas. Vale, vale. Ahora el entiendo. Otro día, no sé en qué programa de televisión, decían que tenía no sé cuánto de coeficiente intelectual, no sé si decían 160, eso es imposible. Ese fijo que hizo trampas en el test, igual que lo hace con todo el software y con todo, vamos. Bueno, pues hecho el estudio ese, se basaba en lo económico. Te hablé de la combinación más barata, imagínate la más cara. La más cara son 17.884,40, más luego los 1.780 que hay que volver también a pagar por Photoshop. O sea, casi 3 millones de pesetas por 10 equipos de funcionarios trabajando. Que aunque sea un concejo y que haya poca gente, es un pastizal. Con eso se hacen muchísimas cosas en un pueblo, en un concejo. Y claro, yo les expliqué que posiblemente el sistema operativo que hay ahora, que es el Windows 10, no sea compatible con el hardware que disponen ahora mismo. Por lo tanto, habría que reemplazar algún equipo. Claro. Lo que supone un aumento considerable del presupuesto. Claro, ¿sabes? Claro. O sea, hay que tenerlo en cuenta también. Y claro, las distribuciones New Linux y los programas que van a ser necesarios para sustituir a los que ahora tienen, son licencia libre, están disponibles a descarga gratuitamente. Lo que se va a hacer, por mi parte, es hacer una donación a esos proyectos, lógicamente. Donarías un proyecto al sistema operativo que se instala, una cantidad de dinero y otro al proyecto del software, ¿no? Por ejemplo, claro, LibreOffice, claro. Yo soy más de LibreOffice, instalaría LibreOffice, pues le donaría también a LibreOffice. Claro, pero claro, es lo mismo que pagar 18.000 euros. Efectivamente, efectivamente. Claro, y que luego estás, lo que tú dices, que los que estas compañías, su negocio también es el que haya cada vez más tecnología, más hardware, más avanzado y demás, y que llega un momento en que no puedes tener los mismos equipos y por fuerza tienes que hacer una migración al mismo sistema, pero a la última versión o al nuevo sistema operativo, el 10 o el 11 o cuando salga, que dejan de dar soporte a versiones anteriores, y es que porque no hay más, al final tienen que más gasto añadido. De hecho, hace poco he leído una noticia que en un futuro vas a tener que utilizar Windows 10 sí o sí, porque van a hacer que el hardware que ahora hay no sea compatible, o sea, solo va a funcionar con el hardware más actual. Pero bueno, eso lo hacen metiéndole ese código en el sistema, ¿no? O sea, no es porque tu hardware quede obsoleto, es porque ellos en el sistema no le meten lo que es necesario para que funcione en tu equipo. Uh-huh. Entonces, claro, son muy listos. Sí. Bueno, pues nada, está bastante interesante y bueno, pues ¿qué más cosillas tienen? ¿Tiene algunas cosillas más que quieras comentarnos, que sean curiosidades y que a lo mejor alguien pueda extrapolar esta idea que tienes tú para hacerlo en otros sitios? Para que no le sonara un poco a chino, también les hice un resumen de lo que es New Linux, el software libre y el open source, con palabras no muy técnicas, o sea, como yo digo, para humanos, ¿no? Para que lo entiendan los humanos. Ajá, y explicando vale. Un poco eso, lo que es New Linux, y el software libre también les expliqué las libertades y la diferencia que hay entre el open source y el software libre, ¿no? Que bueno, es el tema por tendencias filosóficas, ya, bueno. Mis compañeros ya os han comentado. Sí, y los motivos de por qué migrar. Uh-huh. Los beneficios, ¿no? Lo que es la independencia tecnológica, el control de la información, la confiabilidad y estabilidad, la seguridad y económica, por supuesto. Y después, eso también, los ejemplos de migración que os comentaba antes, y luego el equipo, quién lo realizaríamos, ¿no? Que sería. Yo estaría capacitada. Considero que estoy capacitada para comerme este marrón, como quien dice, pero sí, bueno, con paciencia y buena letra. Uh-huh. Y bueno, contaría con Sofastur, que es una asociación de aquí de Asturias, que bueno, está formada por voluntarios, es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo el fomento de la lengua asturiana en las nuevas tecnologías, principalmente en el software libre, ¿no? Y bueno, con ellos contaría para hacer install party aquí en el pueblo, si ellos, por supuesto, aceptaran, y que me ayudaran un poquillo a enseñar a lo que es la fase de la capacitación, ¿no? A los funcionarios o la gente que vaya a tener que utilizar el software. Pues claro, lo de la install party, perdona. Yes, la Install Party es como un taller de instalación en software libre. Sí, es un evento, por ejemplo, que tú se suelen montar y tú, el cartel puede decir, yo qué sé, tráete tu ordenador que te enseñamos a instalar Ubuntu o te lo instalamos, ¿no? Por ejemplo. Y la gente viene con su equipo y haces una demostración de cómo funciona el sistema y demás, luego les ayudas a instalarlo o se lo instalas tú. Y es una forma de acercar a la gente, ¿no? a New Linux. Y está muy bien eso, porque oye, puedes enseñar al pueblo un poco a que se anime la gente a participar, a ver lo que es y las ventajas que tiene y funcionar con ello y ver que al final no les hacen dar falta pirateando y pagando licencias y esas cosas, ¿no? Sí. Y una cosita, una duda que tengo. Has dicho que Sofastur promociona, digamos, la lengua, ¿no? Sí, lo que es la, el Bable, fomento, ¿no?, de la lengua asturiana a las nuevas tecnologías, sí. Uh-huh. Y entonces, si aceptaran el proyecto y demás, los equipos, me imagino que en medida de lo posible, si tuvieran traducciones a Bable, Lo tienen, de hecho, bueno, lo que es a la lengua asturiana son ellos los que, la mayor parte, los que se encargan de traducir. Los paquetes que hay en, por ejemplo, el Telegram en asturiano, es gracias a ellos. Ubuntu tienes el idioma asturiano también para elegir, y en muchos sistemas operativos, muchas traducciones que hacen, son ellos los que se encargan, claro. ¿Windows, Microsoft tiene soporte en su sistema operativo para la lengua asturiana? ¿O? Pues la verdad que no tengo ni idea, porque nunca lo he mirado, pero no. Si lo tienen, sé que por Sofastur no es. Ya. Sí, seguramente. Segurísimo. Es que a mí nunca, no me ha sonado nunca, así que creo que lo he visto en catalán, creo que sí que tienen algunas cosas en catalán, en euskera, algo también, creo. Puede que tengan, como es software gallego privativo, también. Pues contarán con idiomas oficiales. Sí. Desgraciadamente la lengua asturiana todavía no es oficial. Digo todavía porque espero que algún día lo sea, ¿no? Sí. Y eso, que como no es oficial, pues posiblemente Windows o cualquier software privativo como Photoshop o tal, pues no lo tendrán. WhatsApp posiblemente no se pueda poner en asturiano, pero Telegram sí. Sí. Bueno, pues nada, esa es otra pata también que nos interesa mucho, el tema de la promoción del idioma, de la cultura, de lo local, ¿no? Y claro. Ostras, esa cercanía es la que también nos gusta, y que, bueno, se tejan esas redes, esos proyectos, y que hagamos de nuestros equipos, de nuestra sociedad, pues algo más cercano y más libre, relaciones más libres, por lo menos, en todo sí. Esto. Así que, bueno, Jess, yo no sé si quieres añadir alguna cosita más antes de despedirnos. Pues animar a la gente a que haga lo mismo, ¿no? Que sí que es un marrón, que puedes pensar, es que no veas la que te vas a encontrar ahí. Ya no es solo el adaptamiento del equipo, ¿no? Es la concienciación y enseñar a usar a la gente, que en realidad es el mayor problema, yo creo. Porque, bueno, las máquinas, por suerte, o sí, van como van y no discuten contigo. Sí, o sea, sí. Pero las personas es un poco más duro tratar con ellas. Pero que aunque sí es un marrón y demás, hay que animarse. Y bueno, pues yo voy a colgar este proyecto en mi blog, en Diario de una Linuxera, para que cualquiera pueda acceder a ella. Y si lo quiere presentar, oye, en su ayuntamiento, en un instituto, en un colegio, lo que sea, es cambiar el texto. O sea, en realidad, esta información, yo he estado unos meses leyendo mucho por internet. Por ejemplo, Venezuela está mucho con el tema este, y he sacado mucha información de ahí, de Venezuela y de Bolivia y tal, porque tienen bastante documentación de lo que es una migración de la administración pública. Sí. Y bueno, yo la voy a poner a disposición de quien quiera que la pueda descargar. Obviamente me voy a ahorrar la última parte, porque trae datos personales míos, datos, bueno, de Sofastur, claro, de soluciones, Astur con soluciones informáticas y demás, que creo que eso sobra, ¿no? Pero sí, voy a dejar a disposición de quien quiera la información. Qué bien. Filosofía de software libre by Jessica, de diario de una linuxera.com. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por acercarnos esta vivencia en esta andadura que llevas estos meses y los que te quedan. Así que te deseamos que vaya lo mejor posible y que ya nos contarás a ver si... Os iré contando, y bueno, de momento me han pedido un presupuesto final, me voy a informar de los equipos que hay y demás para tal, pero bueno, como ves, ya con 10 equipos sería un ahorro del presupuesto que yo quiero meter, en realidad. Entonces ya os iré contando y bueno, si al final llega a un punto positivo, porque luego lo votarían en junta y demás, sí, pues... Os haré partícipes de todo, vamos, muy, de todo detalle. Muy bien, seguro que sí, porque a todas luces tiene toda la coherencia, todo indica que hay que cambiar, hay que tirar hacia ese lado, y nada, simplemente yo creo que será ahí demostrar que se puede realizar, dar positividad, y así la gente también lo recibe de una forma más clara y dice, pues eso, que sí que se pueden hacer las cosas de forma diferente, leches. Bueno, pues sí, Jess, que muchísimas gracias. Aquí nos veremos pues dentro de un mes, mes y algo. Así cuando que queráis. Igual ya tenemos noticias. Sí. A ver. Un abrazo, Jess. Nos vemos. Venga, otro para ti. Venga. Chao. Chao. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y pedid disculpas también por mi torpeza a la hora de el leer, pero sentía que tenía que bueno, mostrar ese apoyo a esta gente que está peleando duramente y también con alegría. Así que, bueno, tanto a ellos como a los titiriteros, pues nada, toda nuestra solidaridad y nuestro máximo apoyo y difusión. Y bueno, pues nada más que también decir que tenéis disponible en la página web dalalplay.org los últimos dos replays, el 16 y el 17. Así que nada, si queréis descargaros buena música para escuchar, no tenéis más que entrar a dalalplay.org. Tenéis 16 discos para descargar, un montonazo de horas de música social con licencias libres. Así que nada, hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte y a seguir la lucha, a seguir solidarizándose y a disfrutar de la lucha también, cómo no.